Iniciado nuestra andadura con la música de True Type, Other Side. Continuamos con Inbox, ese grupo ruso dedicado a hacer jazz contemporáneo, Sphere. Thank you. cera blanca translúcida, rellena de buenos sentimientos. La esfera musical de Nimbox. Siempre lo digo, ¿eh? Si quieres estar al tanto de lo que acontece, lo que se cuece en la red a nivel musical, no lo olvides. Repasa, ven. Visita la noche del hombre lobo. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Se define en MSK. Insomnio musical para noches de verano. Ay, el lobo. Está tal tanto, amigo, ¿eh? Olvídate del resto. El mejor sonido de la red. El lobo. Olvídate del resto. proceed with the operation. Roger. 30 seconds. Position 42 north, 58 minutes. 59 minutes, 43 north. Locking and lock. Decelerating. Full of gravity. Slow. Ritmo trepidante, Walk Show de Powerhouse, Mr. Melvis, también presente aquí en este espacio en la noche del hombre lobo. Sé bueno, amigo, escucha algo. Sé bueno, estate al tanto, ama a tus amigos. A certain kind of fish that is important to me, one that can translate to cinema, But there are all kinds of fish swimming down there. There are fish for business, fish for sports, there are fish for everything, anything that is a thing, comes up from the deepest level. Modern physics calls that level the unified field. The more your consciousness, your awareness is expanded, the deeper you go toward this source. Catch. My 33-year practice of the transcendental. Forte, una buena muestra del sonido Nienbaux, esa banda rusa dedicada a hacer buen jazz contemporáneo. Hugh Can Abstract, sonido abstracto, si vale. Estad al tanto, compañero. Esto es la noche primordial del lobo. Oirás, oirás, sin parar buen ritmo. Stunning. How I'm gonna follow? Stunning Trip Hop Mix 8 milímetros, rosca pequeña. Buen sonido aquí en el Lobo. No te pierdas en involuntarias memeces. Tira el mando de tu tele. Sintoniza tu lugar preferido, amigo. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Tránsito fluido. Transient, Time in Contact. Ritmos conducidos por un lobito. Recuperados, rescatados. Recombinados. Todo ello para que el corazón te lata pausadamente. We'll be right back. tema se llama XHD. Otro de los muchos artistas que circulan por la red con muy buenos ritmos. Ritmos recuperados. Bajo licencias Creative Commons. Artistas que lo dan todo. Que creen que este es el mejor sistema. Que sonaban aquí en la noche del hombre lobo. Esto es y lo será durante un buen rato, ¿eh? Durante hora y pico en esta noche de lunes. La noche del hombre lobo. That certain people claim they produce. And take this example. Most of the records which are broadcast on the radio are songs about love. 99% is about love. And all we hear on the radio is love. Love is a strong feeling we have within us for another person. It makes us want to be with that person all the time and to do things for her. You will listen to my voice and you will remember everything I say. I love you. Dedicated to her. El sonido Kovacs en el lobo. Y estamos a lunes, ya lo sabes. Esto se repetirá también el martes, miércoles, jueves y viernes a diferentes horarios, los cuales puedes consultar en nuestra parrilla en http://lanochedelhombrelobo.org para estar al tanto de esto y otras cuestiones, ¿eh? Aquí estamos en estos momentos solo para eso, para la música, para darte espíritu. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. Piszę do ciebie z głową przy podłodze, to nie sens. Dyktowany skrupulatnie w poziomie dłonie. Kładę blisko, bliżej ciebie spojrzenie tylko ślisko. Ciszę, jestem pewien, że nie piszę wspomnieniem smaku między podybieniem. Tam sennie, w tym słodkim braku rozpuść się po cichu we mnie. Piszę do ciebie piskiem, listem, niewyraźnym pismem. Istnień naszą czcionką, by objąć słodką iskrę pismem. Tworzę podobiznę, jest przydając za bezsen. Wciągam bezsens, przeskęt, odzwierciedlający klęskę. Wklejam ciężki więcej, czytam tych marnych pięć. Ten dramatu życia, którego końca już nie chcę. Ten sen piszę niedokładnie, przy czym jednocześnie próbuję dogonić drugą połowę, którą jesteś wcześniej. Ty złap mnie wreszcie, skutecznie zamknij tą przestrzeń. Wiesz, że oddycham tobą zamiast powietrzem. Spłycam tę resztę wierszem przy suficie. Badam puls, bicie serca słychać głośniej niż zwykle. Szybciej bije życie z grawitacją. Nic nie rozlewam, chyba że każdy najmniejszy procent ciebie w gardle ziemia kręci się pod stopami. Łap równowagę, nas już tu nie ma. A nas już tu nie ma. Kręci się ziemia pod stopami. Łap równowagę, nas już tutaj nie ma. Thank you. Zmienia sens, widzisz jak w cień odchodzisz w akcie. Przed finem znam cię bardziej niż tylko piszę tę melodeklamację. Jak cień wszystkich chwil, krok znam na pamięć ich długich brak i przeset milion postulujących nadinterpretacji stresy na kartce. Gesty bez tych miejsc dyskretnych, gęstych w teksty wpisane nie śmią w sens. My błąd, ja z głową przy podłodze scena. Piszę do ciebie schemat, epilog na kartce nieład. Przez palce temat prześlizgujący, połykam pomysł, niesmak, fioletowy odruch wymiotny. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. Pidzie do siebie Spisek. Esa mezcla de jazz con rap. Maravilloso tema. El de ellos. No te pierdas en la vorágine del mundo, ¿eh? Estás al tanto de las novedades del sonido del lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. We'll be right back. No matter, piercing that thing, esos ositos que tengo arriba, compañero. Está el buen ritmo de la noche del hombre lobo, conducido por el lobito. Ya lo sabes, si te aburres es porque quieres, compañero. Fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is buta magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Épp oszlányok zakatonak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is buta magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Ne vésd el, mert még kilométer tömeg áll előttünk, mögöttünk is reggel, délben, éjjel elvetöm, őt elszállt, elmúlt elegáns eszménnyel, és érzem, olajpatakokban vérzel, acélkarikáid meghajtod, zsanér kézzel, meg kivágsz a messzinek, és többet biztos sem nézel, kitej nem támad benned, szágoldasz a célod felé, elé nem helyezel semmit, senkit, engem sem engednél, elengedni gyáró keretedet, könnyen elrepennél, eresztenéd szerte között, utosaidat elfelednéd, betéd le magadról az összes, mit a mogzsákokat, a becsületest, a naívat, a blitzelő sumákokat, szöksz fel az égre, kékre és pislákoló szemed fénye, csillagok tengerének a dobló ékes szépsége, strofámnak végére, mit úszhatnék, de nem teszek, megosztom veletek, én egy vonat verset rappel. Még sok érdemtelen szemle is buta magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Képfoszlányok zakatonak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is buta magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Kattog a vonat, lassan-lassan letűnnek kedves régi tájak, mint szúk, hol lelkem zokog, hasson ezek a tájak, hú, befájnak. Nyers zöldje, tavait a vasztap, itt vonat szürke, füstje árnyasz, kései fénye, téli napnak, hú nem, nem a régi soráros. Helyben még sok érdemtelen szemle is buta magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Épp oszlányok zakatónak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is buta magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Képek mellettem esuhanak vidékek, én pedig csak az ablakomon nézek és félek, nehogy elkések, nehogy rossz pálya udvarról lépjek le. emlékben valóság a felese, új mérek én ásni, mint egy gémes kut feneke, egy delirium fellege. Takarja el azt, ami tényleg tetszene. Subidos en una nube musical con sello Creative Commons. Nube que nos traslada a lo largo de la red hasta tu corazón directamente. Ese es el intento, amigos. Eso es lo que queremos en la noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. Porque siempre es de noche. The message today, it flashed on a screen too quick to see, but still you get it subliminally. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. el ya conocido sonido Inner Eyeful Listen, mix original con la ayuda del Finch. Todo ello en esta tu sintonía, amiga, la noche del hombre lobo. ¿Has tenido un mal día? ¿Hoy te ha ido mal en el trabajo? Déjalo todo. Siéntate, relájate. Ponte la música online de la noche del hombre lobo. Thank you.

selector. Paso al jazz, al funk, al chill out, sin olvidarnos siempre de alguna pincelada de dub. Este es el conglomerado consistente del Lobo. Todo ello con el sello inconfundible Creative Commons. Música libre en la red. Artistas que creen que este es el mejor camino, compañero. Como he dicho antes, hoy el lunes, sonando el Lobito, luego entre semana también en horarios alternativos, y si te lo pierdes, ya lo sabes, tenemos un podcast en http://lanochedelhombrelobo.org. La noche del hombre lobo. En su compañía transitamos hasta el final del espacio de hoy. It's a beautiful day outside, transient, para finalizar hoy este espacio de la noche del Hombre Lobo. Durante una hora y pico hemos estado con vosotros dándole un repaso a lo mejorcito de la red, esos sonidos que nos escuchan en las radios normales, Hasta otra, compañeros. Bienvenidos a la noche del Hombre Lobo.